Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Estamos aquí en un mierdebate y estamos acompañados de Manuel Caníbal, ¿es correcto? Es correcto, amado líder. Emitiendo directamente desde Mordor, siempre las sombras es perpetua y sabemos que en Mordor el Black Friday es eterno. Efectivamente, Black Friday, la belleza en Mordor boza por todos lados. Y yo aquí desde Afganistán, desde mi cueva particular. Vamos a hablar de un tema precioso, un mierdebate que todos estabais esperando, lo sabemos, porque siempre estaba ahí latente, era un elefante en una cristalería. Estaba presente en todos los mierdebates, cada vez que nos veía ahí aquí en pantalla y todo el mundo pensaba lo mismo. Qué bellos, qué bellos, qué bellos. Sí, dime. No, he pensado en que podríamos hacer al principio un minuto de silencio para que la gente pueda comprobar nuestra belleza. Sí. Totalmente en silencio. Un minuto zen, podríamos llamarlo, sí, para que... Pero propongo, sí. Si no te importa, un minuto de perro. Un minuto de perro. Es que es más cortito, porque el minuto humano dura un minuto. Es verdad, es verdad. La edad perro, un minuto humano, o sea, sí. Es muy largo, entre, un minuto de perro. Entre 7 es más corto, creo que sí. 70 segundos más corto, ¿no? Venga, un minuto de silencio por la belleza de Radio Mundo Caníbal y sus miembros fundadores. Gracias. Muchas gracias. Amigos, han podido comprobar exactamente la belleza que nos inunda. Desprendemos. Y si se quedan en este programa tan didáctico, podrán comprender por qué somos tan bellos y por qué la gente es tan fea. Efectivamente. El amado líder posee documentos extraídos del Mar Muerto. De los archivos secretos del Vaticano. Sí, los archivos secretos del Vaticano, del programa anterior. Efectivamente. Del trastero de Iker Jiménez también, y hicimos un butrón el otro día. Hemos traído documentos realmente realistas, realmente esclarecedores. Y vamos a descubrir la belleza. ¿Por qué? ¿Por qué lo de la belleza? ¿Por qué? ¿Por qué nos atrapa tanto esto? ¿Por qué? Porque es cierto. Antes veo comentarios, el chat está que arde, el chat, la gente participa, está Josapo diciendo: hola, locos, qué paja. Pues precisamente. Bueno. Precisamente. Bueno, no te voy a contar, pero es correcto. Y bueno, Teresa Ortigosa está conectada, parece, no sé si sigue ahí, hola, Teresa. Y si estamos haciendo el directo, era de cuando veníamos hablando de la belleza. Estupendo. Decías que archivos secretos, sí, tenemos archivos, datos, tenemos un poco de todo. Y bueno, recordad también que como estamos en directo en Facebook, retransmitiendo, pero esto se transformará mágicamente por brujería en audio y pasará a iVoox. Entonces solo será audio, ahí podréis verlo. Y si queréis volver a verlo aquí en Facebook, o lo pasamos a YouTube, que también tenemos nuestro canal de YouTube. Y si os gusta el directo, podéis compartirlo. Eso es una maravilla. Y la música, sí. No podemos ponerla ahora porque nos cierran el chiringo. Pero sí estará en iVoox, en el podcast. Sí. Estará la mejor música, amigo. Zuckerberg no nos deja poner música, sino aparece en tu casa por la noche y te tira guijarro mientras duermes. Que otra información me ha llegado, que se saca la genitonia, se la saca y te la pone en la cara. La genitonia, que es una prima fea que tiene, ¿no? Una prima. Amigos, la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza es... ¿Qué es la belleza? Es una cosa muy bonita. La belleza la podemos encontrar en un niño chico, la belleza la podemos encontrar en... Cuidado, vale. Sí, no, yo, cuidado. Eso me dijo un cura un día. Vale. La belleza la podemos encontrar en un paisaje enigmático, la belleza la podemos encontrar en una obra de arte. Encontrar la belleza en la música, podemos encontrar la belleza también en una mujer, en un hombre, en un animal. Sí. Podemos encontrar la belleza también en el amado líder, amigo, porque el amado líder es bello por eso lo seguimos. Yo todas las mañanas encuentro la belleza, nada más levantarme, me voy al cuarto de baño y antes de echarme agua en la cara siquiera, me miro en el espejo con los pelos destartalados y digo, qué bien hecho, qué guapo, ole, ole y ole. Qué moderno. Qué bien pensado. Y ahora los piropos están mal vistos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando uno se boza, pues es lo que tiene. Ahora todo el mundo se ofende. La ofensa es el deporte nacional. Efectivamente. Bueno, aunque con los piropos también caso aparte, se entiende, ¿eh? Cuidado. Bueno, amigo, vamos directamente al grano. Vamos a hablar sobre la belleza. ¿Qué documentos has conseguido? Sí. ¿Qué ¿Qué informes, qué datos tienes en tu poder? He investigado en la red de radio, en la internet, que nos da la vida, aquí en Mundo Caníbal. Dice, la belleza es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. No dice nada. ¿Qué más dice? Vulgarmente la belleza se define como la característica de una cosa que a través de una experiencia sensorial, percepción, procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. ¿Cómo lo ves? Ese gesto. Bueno, vale. No, sensorial, por la vista, ahí va. El olfato, Sí, claro. Eso. En principio puede ser por la vista, pero también puede ser por el olfato. Bueno, claro, la belleza también se puede detectar por el gusto. Tú comerte, yo qué sé, una comida que te gusta. Hey, belleza también, creo yo, ¿no? Hay manifestaciones tales como la forma, el aspecto visual, movimiento y el sonido, aunque también se asocia en menor medida a los sabores y los olores. Precioso. Un sabio, Tomás de Aquino, dijo definió como aquello que agrada a la vista. ¿Eso qué? Aquí no quien viva. Tomás, aquí no. Ah, Tomás. Ah, vale, Tomás aquí, joder. Uy, qué críptico todo, cuántos códigos. Por Dios, está con la Matrix. ¡Ah! Está cayendo Matrix por la cara. ¡Ah! Dios esto, mío. Esto es un programa dedicado a gente, esto para gente que desgrana, que descifra, que sabe. Sí. Hombre, no es chusma, ¿eh? La gente que nos oye y nos ve no es chusma, ¿eh? No, para lo de Ivo, es que don Manuel estaba haciendo gestos con las manos y me estaba despistando. Y es que estaba haciendo, bueno, me estaba describiendo en lenguaje de signo de la Edad Media lo que estaba diciendo, casi latín de gesto, que por cierto, Tomás Aquino, como aquello que era de la vista, en latín es, que esto siempre da caché, quae vis aplacet. ¡Oh, Dios! Quae. ¿Eso qué? ¿Eso quae, qué? Aquello que agrada la vista, en latín. Uh-huh. A Tomás Aquino hablaba latín, por lo que sea, se ve que, bueno, tú sabes, la que era muy rara, la Edad Media era muy rara. Entidad que está en equilibrio y armonía con la naturaleza y puede conducir sentimientos de atracción y bienestar emocional. Bueno, más o menos todo lo igual, pero dicho de otra manera. Y aquí un poquito, hombre, aquí está Isa. Hola, bellezones. ¿Cómo lo sabes? Isa, que cuidado, Vicente Malaje nos sigue obsesivamente. Míratelo, Vicente, míratelo. Pero gracias, nos sigue Vicente. Somos más, crece. Debido a que constituye una experiencia subjetiva, a menudo se le dice que la belleza está en el ojo del observador. ¡Oh! Ahí hemos tocado, ¿eh? Porque sí, es subjetivo. La belleza, lo que a mí me puede parecer... Sí. Bellísimo, a ti te puede parecer horrendo, ¿no? Está en el ojo del observador, lo que decía yo. Cuando yo me miro al espejo por la mañana, veo lo más bonito del mundo, pero lo veo yo. Otro creo que no coincidirá en esa apreciación que mi cerebro. Un ejemplo muy, muy, muy palpable sobre la belleza es el arte contemporáneo. Sí. Yo el arte contemporáneo en realidad me chupa un huevo, pero sí. Hay obras que tú ves y hay gente que se queda ensimismada, sí. Y incluso paga millones y miles de monedas por su obsesión. pero por ejemplo, el otro día vi un plátano pegado a una pared y aparece han pagado un pastizal por eso. No, pero arte contemporáneo. Plátano tiene mucho potasio, es normal, pero es verdad que el arte contemporáneo es el columbo de los subjetivos. De todas formas, no vamos a hablar más de esto porque tenemos un programa dedicado al arte y ahí hablamos de arte contemporáneo, que también no, está en YouTube y está en Ivo. Es una preciosa, salió redondo, redondísimo. Ese sí que fue bello, fue muy bello ese programa. Aunque este programa también es muy bello. Muy bello. Es muy bello. Estupendo. Incluso con V. Aquí hay bello. No te acerques, podríamos excitar sin remedio. Hablando del Homo sapiens, dice, se corresponde con los requisitos naturales del Homo sapiens, por ejemplo, el sabor dulce es preferido al amargo. Porque el amargo suele corresponder a tóxico. Y lo mismo con la fragancia. En muchas flores se prefiere naturalmente la gente psíquicamente sana al hedor putrido. Uy, me he liado. Sí, vamos. Naturalmente el Homo sapiens, lo putrido, el olor así, pues no le gusta. Eso lo sabemos todos porque a todos nos pasa. Eso está claro. Y bueno, pusiste una encuesta, ¿no? En Radio Mundo. Sí. Sí. Aquí está, pero bueno, es unánime la votación, creo. Bueno, sí, la gente no, la verdad que queremos dejar claro que en Radio Mundo Caníbal no cobramos porque voten. Ya, Pero bueno, mira. Es que lo puede. Puede votar libremente, gratuitamente. Que no tengan miedo. No vamos a atacar su cuenta corriente. Solo no. Es que solo ha pasado un día. No ha dado tiempo, pena. Por eso tampoco. Pero bueno, han votado. Tú preguntabas ahí: ¿belleza interior, belleza exterior? Pues un 100% a todos. Todos los votos han preferido la belleza interior. Una mala noticia para nosotros. Qué mentirosa la gente. Mala noticia para nosotros. Belleza interior. Sí, la verdad que sí, porque nosotros por dentro estamos bastante. Somos horribles, somos feísimos. Por fuera somos realmente bellos. Yo me hice una herida un día. Yo me hice una herida un día y. Desagradable de ver, por dentro, Está lleno de órganos, sangre, tripas. De cosas negras. Cosas horrorosas, espíritus. Pero bueno, y hablando de encuestas, si quieres, mira, te voy a hacer la primera pregunta, si quieres. La primera pregunta que tengo aquí, el test de Radio Mundo Caníbal. A ti y a todo el público, a todo el chat, que por cierto, está escribiendo, no lo estamos siguiendo, creo, ¿no? Pregunten, sí. El libro de los gustos se quedó en blanco. ¿Qué es el libro de los gustos? Dice Isa que el libro de los gustos se quedó en blanco. Cada uno tiene el suyo. ¿No? El libro de los gustos, eso es que es una edición de alguien ha escrito eso. Lo estoy interpretando el lenguaje a mi manera. Por favor, Isa, que es una de esas últimas incorporaciones. Por favor, concretas. Concreta. Concretas de pollo, por favor, Isa, concretas para todos. Esperemos que solucione tus problemas técnicos en el castillo de Escocia, porque ella transmite desde un castillo del siglo XVI de Escocia, con los rodapiés del siglo XX. Y tiene problemas con el wifi. Esperemos que pronto se pueda unir a nuestros debates. Al vídeo, correcto. Bueno, una pregunta para ti, para el público, público es bello también. ¿Cuándo te diste cuenta de que eres muy guapo? ¿Cuándo fue el primer día que fuiste consciente? ¿Cuándo? ¿Me preguntas a mí? Sí, bueno, a ti y al público, que es bello. Ah, al público. No, pero al público. En este caso, antes de que le llegue el retardo a ellos, empieza tú. Estamos interesados. ¿Qué día? Bueno, pues creo que cuando me di cuenta que realmente era bastante bello, es desde que estamos participando en estos mierdebates por vídeo y eso. Porque me estoy viendo y me chuparía entero. Te estás enamorando de ti mismo, ¿eh? Sí, eso es un ejercicio narcisista totalmente y me parece realmente genial. Muy bonito todo. Es curioso, la vida. Sobre todo bello. Bello. La vida misma, ¿eh? La adolescencia no nos enamoramos nosotros mismos, sino simplemente nos amamos nosotros mismos. O sea, el onanismo adolescente. Pues surge como una necesidad. Sí. Primero hay sexo, o sea que nuestra relación con nosotros mismos, primero es sexual, y después con el tiempo, como me pasó a mí un día que estaba así en el espejo y me di cuenta que si me apretaba aquí el mentoncillo, fíjate lo que sale de aquí, mira ahí, chiquillo. Para explico. Pareces un actor de Hollywood de los años 50 y 60. Palomo batería, le gusta mucho. Gracias, Palomo, eres una persona bellísima. ¿Cómo era el dicho? Yo me lo como. Yo me lo como, yo me lo guiso y así lo hago, así me lo como. Un poquito de sal. No, gracias a la audiencia de Radio Mundo Caníbal. Cada vez somos más. Para los de Ivo, que el mentón, sí, que me lo estoy aquí en cámara, estoy acercándolo. Y si lo acercamos y le juntamos los dos mofletitos del mentón, me sale como una rayita en medio. Y este gestito, pues te mejora el entorno. Si no te sientes, si te sientes con la autoestima baja, probadlo. Si hay alguna ilustración incorporada, estamos hablando de en Radio Mundo Caníbal. Radio Mundo Caníbal, la red cesa sin nada debajo, amigos. Radio Mundo Caníbal, hacemos también programas dedicados a bandas de rock. Si tienes una banda de rock, amigo o amiga, manda, ponte en contacto con nosotros. Por Dios. Y te haremos una entrevista y pincharemos tu música. Todo dedicado a tu banda. También depende del número de cervezas que traigáis al evento. Atención, el chat. Es que el chat de Facebook no se mueve, es estático y tenemos que estar mirándolo cada dos por tres. Ha escrito un montón. Palomo dice: por dentro somos bellísimos, dice Palomo. Serás tú, porque nosotros somos solo bellos por fuera. Bueno, hablo por mí. Yo por fuera también. Isa, que no se escribió, coño. Que no se escribe. Isa, el wifi lo tiene fatal, está claro. Yo me di cuenta desde que nací, supe que soy bello. Palomo. Oh, César Ramírez. César, gracias, César. Pero están saliendo las alertas duplicadas y me está rayando que te caga, ¿eh? Comenta todos los comentarios. Voy a quitar la alerta que me está volviendo loco. Palomo dice: yo me di cuenta desde que nací, supe que soy bello. Yo creo que eso es un ejercicio de autocomplacencia, un ejercicio de empoderamiento del ego, del yo. Yo soy bello porque, coño, no necesito que nadie me diga nada, ¿sabes? Ni la abuela, da igual. Yo desgraciadamente no tengo abuela. Ya no tengo abuela. Pero es verdad que se notaba el cambio, tío. Ese piropo obsesivo de la abuela. Antes era como, abuela, está pesadilla, pum y ping y pum, y la abuela ahí encima tuya. Y ya no están las pobres y se echa de menos, se echa de menos. Un piropo de una abuela es como unos buenos callos que hace la abuela, como un estofado, como la comida que hacía. Era comida de todo amor que desprendía. Era las únicas que mantenían esos piropos, porque tú podrías tener en tu efervescencia juvenil. Y las niñas, pues las chicas, pues se interesan o no por ti. Pero la abuela siempre te dirá que eres guapo, siempre te dirá que eres bello. Bueno, José responde también. Yo me di cuenta cuando ya era viejo, llegué tarde. Sí, en ese tren que estamos todos, Creo que de jóvenes nos pueden los complejos. La adolescencia y el complejo es algo que va cogido de la mano. Y hasta que no se forma el cerebro completamente, no da valor a las cosas. Isa dice... Dilo. Dilo. Menos mal que os veo intervalo con el wifi, porque no podía soportar tanta belleza enseguida, es verdad. Es normal. A ver, yo creo que ella no puede contactar desde Escocia con nosotros. Uf. Porque nuestra belleza interfiere en los gigabites, eso. Sí, gigabites. Aquí gigabites van para cogido de la mano con Radio Mundo Caníbal. Fíjate que hasta la cámara se obnubila cuando me acerco para apreciar más belleza, y se pone como un brillo, que ese brillo no es la luz, ese brillo es la belleza. Pero por eso eres el amado líder. Uf, a la cámara dice, oh Dios, parad. ¡Ah! Te rodea un aura de luminiscencia perpetua. Bueno, vamos a dejar de chuparnos las pollas, por favor. Sí. Vamos a dejar de tocarnos el glande. Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué documentos tienes para esclarecer todo este galimatías que es la belleza, amigo? La belleza nos lleva de cabeza, la belleza. Sí, vamos a hablar de la historia de la belleza, vamos a hablar de la escuela pitagórica. Ahí te ha dejado, el mentón torcido, te ha dejado. Vio una importante conexión entre la matemática y la belleza. Aquí vamos al grano, niño, aquí vamos al grano. Notaron que los objetos que poseen simetría... Amado líder, espero que esto no me vayas a mandar al patíbulo por esta crítica constructiva. Adelante. Un poquito más lento, amigo. Ay. Un poquito más lento podrá ser. Ay, es verdad. Que no me entero lo que dices. Verdad. Es que me atropello. Ser tan bello y hablar es complicado. Claro, te apasiona. Me follo encima. Notaron que los objetos que poseen simetría no son llamativos. La arquitectura griega clásica está basada en la imagen de simetría y proporción. Básicamente, la belleza, donde hay simetría, hay belleza. Tienen que estar las dos cosas, en principio, ¿no? La apreciación de la belleza. Según la concepción platónica, la belleza es en el mundo es visible por todo. No obstante, dicha belleza es tan solo una manifestación de la belleza verdadera, que reside en el alma y a la que solo podemos acceder si nos adentramos en su conocimiento. Qué bonito. Y también dice la belleza, generalmente se ha asociado al bien, de la misma manera, de lo contrario. La fealdad se ha asociado al mal. Es curioso, ¿no? Porque todo lo feo puede ser maligno, puede ser dañino. Porque lo bello puede... ¿Por qué? No puede ser... Hombre, también se representa al diablo de forma bella, como un ángel, ¿no? Como... Sí, también. Hombre, intentando descubrir el mundo y aclararlo y clasificarlo como nos gusta al humano, pues era como guía primera, pues dices, bueno, vamos a coger esto como cierto, ¿no? Lo bello, lo guapo es bueno y lo feo es malo. Pero bueno, está claro que... Vamos. Está claro que no, en nuestro caso no, nosotros somos malísimos. Malísimo. Bueno, estamos llenos de maldad. Y más con las operaciones estéticas. Ya, entonces, si eres feo y eres malo, ahora te operas y ahora eres bueno, me parece a mí que no. Bueno, eso es lo primero que viene. Mira, en Roma, ¿cómo era un romano ideal? Atenciones, vamos a describirlo. Fue definido como un jefe alto, musculado, de piernas largas, con pecho lleno de pelo grueso, cuidado, una alta y amplia frente, signo de inteligencia, grande ojo, nariz fuerte, perfil perfecto, boca pequeña y mandíbula poderosa. La verdad que eso ahora mismo también se puede decir que Que es así, ¿no? Un romano guapo, guapo. Ah, bueno, y en la China antigua se escribía. Se escribe un signo que significa hermoso, pero hoy se combina con otros dos signos que significan grande y oveja. Posiblemente la oveja grande era representativa de la belleza. O sea que el símbolo de belleza en chino es una oveja y el símbolo, uh-huh, y el símbolo grande. Uh-huh. Eso es bello. Para un pastor que lleva meses en el campo, yo creo que empieza a ver las cosas de forma diferente. Un pastor joven, un pastor que no lleva meses sin ver a un humano y ve una oveja grande, velluda, con esa lanita tan suave. Y eso empieza a cambiarte los conceptos y empieza a mirarle los cuartos traseros a la oveja con otra vuelta. En chino así, enfrentándose las manos, mirando a la oveja, diciendo, mamá, De ahí vendrá, supongo yo. Y esto es muy curioso también, en la cultura maya. La cultura maya consideraban que tener estrabismo era bello. Agáchate, escúchalo. Mira, ¿qué dice? ¿Cómo lo ves? Si eres visco en la cultura maya, eras bello. Era bello, y para conseguirlo, las madres ponían jarra delante de los niños para que crecieran con este defecto. ¿Qué cosa? ¿No? Jarra. Jarra, sí, ponía al bebé ahí. Ponía la jarra aquí y el niño mirando la jarra para que se le fueran curvando la vista y para que el niño tuviera un futuro en el mañana. Porque fuera funcionario o influencer de la antigua. Youtuber. Youtuber de la antigua Maya. El youtuber Maya. El Mayatube. Bueno, los cánones de belleza cambian, amigos. Sí. Con las diferentes culturas, con las diferentes épocas, con las diferentes mierdas que nos vamos inventando los seres humanos a lo largo de nuestra historia. Ya. Van cambiando los cánones de belleza. De hecho, van cambiando los cánones de belleza. Eso también es cierto. Ya lo hablamos en otro programa, pero en Japón se está poniendo de moda tener los dientes disparejos, tenerlos moviditos. Sí, que eso de tenerle uniforme y tal, en Japón se ha ido al carajo. Y da asco. La gente con la dentadura van al dentista para que le muevan los dientes. Y eso es real, está ocurriendo en la actualidad en Japón. O sea que la belleza es lo que es, efectivamente. Mm. Mira, otra pregunta y hacemos una pausilla si prefieres. Sí. Bueno, hablando de operación estética, ¿te has operado de estética alguna vez? ¿Y vosotros, público querido, os habéis operado alguno de algo estético? ¿Una operación que te haya arreglado un complejo o algún defecto en tu cuerpo, don Manuelo? Aunque en Mordor no hay clínicas, ¿no? De hecho, no hace falta. Allí nada más que hay ogros, ¿no? Bueno, aquí no hay clínicas de belleza. Lo que hay son mazmorras. ¿Mazmorras? Sí, tú vas allí y te cambian la cara. Te la cambian gratis. 3 días allí y sales hecho un ogro, ¿no? sales contento. Porque ya te metes en el grupo social. Ya, claro. Te vas de caña con los orcos, con los trolls y muy bien todo. Socializas, claro. Todo es socialismo. Socialismo, efectivamente. Socialismo tiene su cosita. Bueno, Nanako habla. Nanako, hola, buenos días. Buenos, bellos, internos, ¿no? Dice Nanako, un saludo críptico. Buenas, bellos, internos. Vale. De acuerdo. Pues, bienvenido, Nanako. Isa se ríe y se pone un borrego. Isa está al tanto de lo que estamos hablando. Josapo, hola, guapos a todos. Aquí hay educación, mucha educación. JJ. Ahora han cambiado el símbolo de la oveja por un euro en la mano. Es verdad. Símbolo de la oveja, no entiendo eso. Sí, como los chinos nada más que les gusta el parné. Los tíos, la verdad, que para trabajar y ganar dinero. Que al final su objetivo es ganar dinero, verdad que están así. El euro es bello. Pero es bello, sobre todo si hay contra más euros, más bello. Sí. Yo veo belleza en el euro, claro. Isa, ahora está de moda el blanqueamiento anal. Lo vamos. Pues mira, sí. Es un tema ahora muy candente. Lo vamos a tocar. El blanqueamiento anal lo vamos a tocar. Creo que sí, pero. ¿Te he perdido momentáneamente? No, que vamos a tocar el blanqueamiento anal. He hecho este gesto, vaya que se haya confundido con otro. Pero sí, vamos a tocar el blanqueamiento anal, correcto. Pues si queréis hacer una pausita, un micropene, ¿no? ¿Cómo lo ves? Micropene, amigos, y volvemos. Pero en otro micropene. ¿Qué es eso? Va a ser súper rápido, vamos, que no hace falta que vaya, que esto es visto y no visto, como un micropene. He llegado lejos. cicatriz. Me abrí camino como pude dentro de un mundo hostil. La 3 en 1 de cualquier zona VIP. Soy Mocatriz. Estamos de vuelta a Radio.Caníbal. El micropene ha sido realizado con éxito, súper corto, como mandan los cánones del micropene, como la Organización Mundial de la Salud define micropene como ese pene que apenas se ve, porque es muy chiquitito, igual que nuestras pausas. Y bueno, el chat está que arde, está que arde. Hijo Sapo nos comenta: yo quería poner un gran falo, pero es muy caro. Sí, señor. Eso cuesta. Cuidado, que un gran falo no es bonito. Eso no es bonito. De hecho, a veces... Es funcional, tal vez, ¿no? No, viste, es como un traje bueno, sí. Es un traje bueno, viste mucho. Sí, es un accesorio, viste mucho, es verdad, pero sí, un falo... Es bonito de ver, ¿no? No sé, para un coste te lo llevas y eres el rey de la fiesta, desde luego. Pero no por sí. No creo que sea por belleza, no sé, pienso yo. Yo como somos de, más de micropene, pues nunca hemos tocado... Bueno, yo nunca sí. Yo he tocado el mío, con pinzas, pero lo he tocado. Con pinzas y con guantes, ¿no? Hombre, hay que ser muy aséptico. Tú sabes, esos bichos, como los toques así a la liola, empiezan, se vuelven locos. Y empiezan a pegar ahí latigazo y te salta un ojo. Había historia de micropene en la antigua China que, bueno, han sido emperadores, muchos emperadores. El Qin Li, creo que fue el primer emperador micropene. Sí, se independizó de su dueño y reinó durante ciento y pico años. Además, dura mucho, ¿eh? Un micropene dura siglos. Sí, lo que no, como un gran pene dura apenas 5 años. Tiene una vida corta, una vida efímera, pero... Necesita comer mucho, necesita un gran pene grande después que le da de comer. Se muere de hambre, se muere. El micropene fue el inicio del microchip. Efectivamente, de ahí viene. Se inspiraron los microchips en micropene. Fue gente con pene pequeño que no tenían tiempo libre y empezaron a darle al coco y salieron los microchips. Pero vamos, esto ya se sabe. Amigos, nos vamos por las ramas. La belleza. ¿Qué es la belleza? Lo pueden ver. Miren esta imagen de estas dos personas aquí. Vamos. ¡Qué belleza! Vamos, y qué belleza, amigo. Y ya que estamos hablando de belleza, vamos a internet, que tienen verdades como puño y datos, y ahí podemos conseguir más datos en directo. En vez de tanto papel, el papel está no, el papel se ha pasado de moda. Ahora todo está en la internet, los datos están en la internet. Esto es del siglo pasado. Vamos a ver, bits, ceros y unos, por Dios, estoy harto de esta vida. Dice Cosapo, dice, sí. La belleza también tiene género. Sí. ¿Qué opinas, amado líder, sobre eso? Género, masculino y femenino. Sí, bueno, tanto en cuanto. Sí, cada uno ve la belleza en un sitio. Bueno, yo creo que los puntos de vista se parecen bastante. Lo que pasa es que sí, claro, no es lo mismo la belleza para una mujer que para un hombre. Eso creo yo. No soy mujer. Pero la belleza también se puede encontrar en otras cosas, en un cuadro, en sí, un paisaje. Efectivamente, en muchos sitios. ¿En cuál? Yo no sé, lo veo en una puesta de sol, por ejemplo. De sol, o en una salida de sol también. En un ano blanqueado también. En un ano blanqueado de sol también. El sol ya a mediodía ya no le veo belleza. Sí, pues si te quedas mirando un sol a las 12 de la mañana en verano, lo que deja es de ver belleza ya por todos lados. Ya no debe ver nada. Si te pones a mirar un sol a mediodía en verano, sí, fijamente, sí, te deja el cerco del vaso ese, eso te lo deja, pero en la pupila. Ya, además, pasa como Redemondo Caníbal, no hacemos los programas más de hora y media, dos horas, porque pasa igual que si mira el sol a las 12 de la mañana o en verano. Te obnubila la mente, la visión y pierde sensaciones. Hombre, yo quisiera mandar un consejo directamente a nuestros videntes, porque son videntes y oyentes, pero ahora mismo soy vidente porque no estáis viendo a través de la... ¿Verdad? Sí, ahora mismo sí. Yo recomendaría usar gafas de sol porque nuestra belleza os puede dejar ciegos. Sí. Protector de rayo uva, porque nosotros transmitimos rayo uva. Somos la uva. Sí. Somos la pera. Somos de naranja también. Y cuidado, que somos la pera, pero por lo que sea, rayo uva somos lo que desprendemos. Bueno, aquí tengo. Bueno, está la web de Mondo Caníbal en Zumbrul, pero tengo aquí una noticia. Mira, atención a esta noticia. No tienes pareja, según la ciencia podría ser posible porque eres demasiado guapo. Qué ironía la vida. Qué ironía. Vale. Qué ironía. Seguramente nuestro público, que es bellísimo, entenderán esta ironía tan compleja. Yo ya era mayorcito y intenté meterle cuello a una chica muy guapa, excesivamente guapa, y me empezó a contar sus penas. Y me quedé loco. Digo, hostia, pues no lo había caído. Yo, desde el punto de vista feo, porque cuando era un adolescente era un... Para mí era lo peor, ¿no? Con sus complejos y todas las mierdas, las complejidades de la adolescencia. Y me explicaba ella que en el instituto, que no tenía amigos. Porque como era tan guapa, la gente... Ella notaba que la gente la miraba y decía, joder, ¿yo cómo me voy a acercar a esta chica que es tan guapa? ¿Sabes? Digo... Porque era muy muy guapa, entonces digamos que se tocaban los extremos y la gente le daba miedo acercarse a una chica tan guapa porque primero la veían como algo lejano, como yo, ni me va a mirar, y la pobre tenía una soledad interior bestial, me lo contaba. Después me mandó a la mierda, no quería nada conmigo, pero oye, se sinceró ahí y me quedé así pensativo, y cuando me di la vuelta ya no estaba. El viejo truco de ahuyentar al feo pesado, será. Te lanzó una quimera, por ella. Y se esfumó, o sea, como amigo. Los muy guapos también son muy brujos, son brujos. Son brujería. Son brujos. No eres tan guapo. La belleza como incapacitante social, la belleza como un lastre. ¿Qué opináis? ¿Qué opina la audiencia sobre la belleza como algo malo para el bello? Aquí está. La belleza también tiene género. Bueno, Isa dice, Leticia Sabater se reconstruyó el himen. Le falta reconstruir el cerebro. Eso es totalmente claro. A Leticia yo creo que no le pasó esto que hemos contado. Y el himen, es curioso. A Leticia... Ya, claro. ¿Para qué? ¿El himen? ¿Para qué? Parece que eres virgen, ¿no? Para quedarte tranquila. No sé para qué eso. Uf, es que no vea, ¿eh? Es que no lo entiendo, ¿eh? No prefiero blanquearme el ano, tal vez. Pues no. El ano tiene más salidas. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor tú te blanqueas. O sea, hasta que si no te has blanqueado el ano, pues no tienes preocupación por el ano. Es decir, no se lo enseñas a nadie, ¿no? Pero una vez que te has blanqueado el ano, para estar orgulloso de ese paso que has dado, que tú mismo no te lo puedes ver, a no ser que sea un espejo, digo yo, o lo que sea. Ya entonces se lo enseña a todo el mundo. Dice, mira, me he operado. Pon las patas así para arriba. Y yo qué sé, estás en la playa y toma el sol así para arriba. O vas y... En la cena de Navidad de la familia. Mira, ¿sabéis que me he operado la novia? Digo, mira, mamá, boom, ¿sabes? Que eso también tiene su lado... siniestro, no iba a decir negativo, pero yo creo que es más siniestro. Ir por ahí enseñando un ano blanqueado. Gracias a Dios no he vivido eso, pero espero no vivirlo. Amigo, Radio Mundo Caníbal, el único programa que emite en falda escocesa sin nada debajo. Radio Mundo Caníbal, estamos debatiendo, debatiendo sobre la belleza. La belleza, esa característica del ser humano y general de todo, ¿no? Porque todo puede ser bello. Que nos deja un poco obnubilado y también nos trastorna, nos traumatiza, nos embelesa. Correcto. La belleza. Mira, tengo aquí una otra noticia que creo que es interesante. No sé si está muy relacionado, pero el titular es épico. El titular dice así, de Macoque y Tony Espina, que no sé ni quién polla son, pero son guapísimos. Y el titular dice así: ella se aumenta el pecho y él la apoya. ¿Sabes? Lo vuelvo a leer. Ella se aumenta el pecho y él la apoya. Sí, se ha quedado claro. Veo armonía. No sé si... o sea, ella se aumenta el pecho y él, ¿qué hace? Él la apoya. Claro. Pues como tiene que ser. Porque claro, como tiene que ser, ¿no? Hay felicidad ahí. Es su pareja y, coño, si tú te aumentas el pecho, pues yo te apoyo, ¿no? Pero el titular dice que él la apoya. Es maravilloso el titular, yo creo que es de los mejores, chicos. Vale, o sea, ella se aumenta el pecho y él la apoya. Eso. No, vale. Que... O sea, que aquí hay un señor delante del ordenador escribiendo un titular, ¿vale? Termina y digo yo que lo revisarán. Y lo lee y dijo... Y el periodista dijo... Soy guapísimo. 5 años de periodismo bien invertido. 5 años, por fin entiendo por qué tuve que sacrificar 5 años de mi juventud estudiando, porque soy capaz de hacer este titular precioso, hablando de Macoque de ella, ¿no? Porque sí, Tony es el nombre de chico, entonces ¿Eso, quién lo publica? ¿Qué tipo de prensa? Ya te puedes imaginar, yo creo que la prensa de... El Tribunal Hard. Yo creo que ese periodista por la noche también le visitará a Mark Zuckerberg y le tirará granito. Guijarros. Chinillo. Por eso tiene. Por eso, siempre los guapos se ponen gafas, porque Mark Zuckerberg suele visitar a la gente guapa y tirarle chinitos a la cara. Mira, Isa dice: ser bello es aburrido. Hombre, ya. Ser bello es aburrido, sí, la verdad que podemos hablar por experiencia. Sí, la verdad que nosotros nos solemos aburrir bastante. Sí, bastante, bastante. Nuestra vida en realidad es muy aburrida y dedicamos como un 0,0,0% de nuestra vida lo dedicamos al 1% de nuestra vida lo dedicamos al mierda bache. Es verdad que la belleza también es muy esclava, ¿eh? Para seguir siendo guapo te tienes que cuidar, echarte cremita. Sí, sí. Afeitarte, cosa que no hacemos para intentar evitar esto. Yo no me afeito, ¿para qué? Es que no quiero ser tan bello. El bello es bello, efectivamente. Bueno, vamos a volver a lo analógico. Tengo aquí, bueno, se habla de la belleza humana, belleza interior, aspecto psicológico, belleza exterior, aspecto físico. Sí, que cada uno es diferente. El interior, pues elegancia, encanto, gracia, integridad, inteligencia, personalidad. El exterior, juventud, medianidad, ¿esto qué mierda es? Salud corporal, sensualidad, simetría, sobre todo simetría. Aquí coinciden en simetría. Simetría, la belleza sí. Y simetría va con el jodido. En la naturaleza es así. Sí. Si eres simétrico, por ejemplo, yo tengo la nariz para allá y esto me resta 0,5 en las pruebas de belleza olímpicas que he participado cada 4 años desde 1980. Y en todas las Olimpiadas siempre me han chapatado por el 0,5, porque tengo un poquito... Sí, yo tengo eso en común contigo, pero lo que pasa es que en otra parte del cuerpo también se me dalea. Se dalea. Sí, ¿tú cargas a la derecha o a la izquierda? Amigos, estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo tabúes. Aquí en Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Bueno, pues sí. Si hablamos... Uy, por Dios, esto es también muy mayor. Si hablamos de la belleza, tenemos que hablar de la fealdad. Es así, señores. Exactamente. María Teresa, no hemos hablado. María Teresa, no tengo gafas aquí. María Teresa, la fealdad, ¿qué es la fealdad? Pues la fealdad es lo contrario de la belleza, y punto. Y es una propiedad de una persona, una propiedad. Bueno, si es una propiedad, vende. Ah, la propiedad. Véndela, porque. Sí, pues. Véndela. No te creas, porque. Sácale provecho. Las propiedades se heredan, ¿eh? O sea que. Sí, pues, es verdad, y nunca me has dicho, la fealdad también se hereda. Mira, Leticia, bueno, yo no conozco al padre de Leticia ni a la madre, los pobres, allí donde estén. Pero Leticia, yo creo que esa, a lo mejor era hasta guapa Leticia, ¿sabes? ¿Quién sabe? Que le pasa a muchas actrices que se operan y se empiezan a hacer mierda en las caras, que al final se estropean por los retoques. Pues bueno, no hemos venido aquí a hablar de esta señora. Bueno, la fealdad es una propiedad de una persona o cosa que no es agradable de mirar. No, agradable de mirar. Difícil de mirar. Eres difícil de ver. Sí, sí, pues eso siempre lo he escuchado yo, sí. En muchas ocasiones, ser considerado feo equivale a ser poco estético, repulsivo u ofensivo. La fealdad tiene su origen en la consideración del ojo observador y de la autoestima que se desarrolla en las personas al ver los estereotipos de hombres y mujeres, agradables a nuestro sentido de percepción. Es correcto. Todo está en el ojo del observador. ¿Cuántas veces cuando éramos críos nos afectaban los insultos? Feo, gafota, no sé, cualquier... El bullying este moderno, ¿no? Cabeza, orejón. Y después llegaba tú a casa de tu abuela te comía besos y decía, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Y vamos, te pasaba de la mía a la cara y decía, bueno, es que y tú chiquitito, el mundo no se aclara, Dios mío, dame señal más clara, no sé si soy guapo, pero no sé si soy feo, Dios mío, Dios mío. Vive en una auténtica dualidad. Está, por un lado, la negrura y la oscuridad del ataque ajeno hacia tu físico, y por otro lado, tu abuela, que te recibe con los brazos abiertos. Efectivamente. Te chupa la cara, te rompe los huesos de abrazos. Y... Pero como tiene que ser, el amor incondicional de una abuela que te repasa con la baba, eso es maravilloso. Oh, Pilar Burgos ha unido. Hola, Pilar, ¿cuánto tiempo? ¿Qué Pilar, tal? Si estás mirando, saludos de mundo caníbal. Josapo, hay un asimétrico muy bello por dentro. Ay, asimétrico bello por dentro, qué cosa más bonita, ¿eh? Somos. No, sería al contrario, ¿no? Porque ellos somos simétricos, ¿no? Somos simetría pura, somos la proporción áurea, la llevamos en el alma, en el corazón, creo yo, ¿no? Ya por fuera cada uno es de su padre y su madre, pero eso... Uy, aquí hay un... Ah, hostia, tío, ha puesto el gif Josapo de chocolate, la de los Goonies, la película de los Goonies, ¿no? Sí, genial. Es verdad que hay un personaje bastante feo. Ahí no hay discusión. Pero ahí está. Es un buen ejemplo porque es la belleza interior, ¿no? Es un. Sí, al final. Una persona buena, es ahí va. Bonachón. Se demostró. El primer impacto fue de feo, pero después se demostró en la película que era una bella persona. Otro ejemplo de la literatura, amigo. Stein, ¿no? El monstruo creado por el doctor. Y que se te ha cortado todo el mundo. Se te ha cortado. Frankenstein te refieres, ¿no? Frankenstein, que era un monstruo creado por el doctor Frankenstein también. Y que era horrendo a la vista de todos, pero que por dentro era inocente. Era inocente y con buenas intenciones. Pero gracias al rechazo social, pues salió su venate malote. Una pena, sí señor. Una pena. Mira, vamos a pasar. Es que tengo muchas cositas. Vamos a ir sacándola, que si no me hago la picho el lío. Bueno, aquí hay un ejemplo de. Este joven hizo todo para ser idéntico a David Beckham. Mira, Chavea. Utilizar las operaciones de estética para parecerse un famoso. Esto es. Sí. Son las secuelas del siglo XX que se han ido acumulando. Y en el siglo XXI, pues nada, pues tenemos un problema. Tenemos un problema que se ha ido. Este chico se que parece a David Beckham, pues nada. Sí, persigue tu sueño, como decía Ponce. O sea que, cierto. ¿Tienes la foto? ¿A la ve o no? Es que está más lento. Este chico se que parece a David Beckham. Va con retardo el vídeo, lo siento. Estamos aquí en debate en directo, pero Don Manuel de Mordor le llega un poco más tarde la imagen. Sí. ¿Ves? Bueno. La criaturita. Bueno. Ya está. Se ha gastado lo que no está escrito, un dineral. Madre mía. Cada uno tiene dinero y se gasta el dinero en lo que sale de los huevos, también es cierto. Claro. Ahí. Te parece un poco más a Falete, ¿no? Sí, es verdad. Al final se parece más a Falete que a Beckham. Bueno, ahí falló un poco la operación de estética. Aquí un anuncio antiguo, curioso, vendiendo un medicamento Plus Forma, emulsión. Añade peso a tu cuerpo. Con Plus Forma dice, no sea flaca. Esto parece que es del año 50, 60. Y el aspecto flaco era aspecto de debilidad. Bueno, era un canon de belleza antiguo que no. Ahora tienes que estar flaquísima para que si no eres lo peor. Y antiguamente, mira, había hasta medicamentos o fórmulas o líquidos que tomabas y te engordaba un poquito. Tiene que ser. Hombre, ya no hay mujeres como las de antes, está claro. No, ya no. Porque claro, pasa el tiempo y se van quedando atrás, es lógico. Con perdón a las de mujeres que nos están viendo, por favor, no, tomaros. Personal, no. Que arde Radio Mundo Caníbal os quiere y os cuida. Que arden las redes, arden las redes. Mira aquí, yo no soy feo, soy abstracto. Qué bonito, ¿eh? Esto es una expresión. Si te dicen feo. No, está bien, como respuesta. Feo, digo, feo no, soy abstracto. Y ya el otro se calla, uy, puede ser. La ha dejado con el culo torcido, ¿no? Claro. Mira, y esto es una noticia de hace tiempo, pero había que sacarla a colación. No hay foto, bueno, esta es la publicidad de mierda que tengo. Esta foto no corresponde, pero bueno. Esta es una foto que han puesto, pero no corresponde, ¿no? La noticia dice, un hombre demanda a su esposa por tener hijos feos. ¿Cómo lo ves? Tiene su historia, yo si quieres te la explico, ¿vale? Esto lo quitamos en medio si quieres. Es que el tema estaba en que, en un momento dado se conocieron una pareja y se casaron. A ella le pareció guapo y el guapo le pareció guapa a la guapa y los dos guapos se casaron y dijeron, vamos a tener niños guapos, hasta ahí bien. Pero ella se reservó un secreto. La chica guapa se reservó un secreto. Es que antes de casarse con él, pues tuvo varias operaciones de cirugía estética. Porque, por lo menos bajo su criterio de ella, o del mundo o de los cánones, no era guapa. Entonces, tuvo muchas operaciones y no se lo dijo a su marido, ya casado. Tuvieron hijos. Y claro, los hijos heredaron los genes de ella, que tú te operas de estética, pero los genes están ahí. Y entonces, ella, pues no salíamos agradecidas y los niños salieron como la madre antes de operarse. Entonces el marido se mosqueó el pobre, Angelito. Y tú eras guapa y esto no son guapos. Maldita sea, ¿no? Y una pena lo que pasa en la vida. Pues sí, no sé, es la banalidad, ¿no? Del humano, ¿no? Pero fíjate, estos son dramas de la vida moderna, porque para drama, sí. Hablando de fealdad, está la frenología. Frenología, ¿qué es eso? Eso es una ciencia que había a finales del 19, principios del 20, que inspiró después a los nazis, a Hitler, que era más o menos lo que hemos hablado, lo feo es lo malo y lo guapo es lo bueno. Entonces, como intentaron hacer una ciencia con eso, ¿no? Englobar un poco, buscar, delincuentes, clasificándolo por feo. Si es feo, tiene que ser delincuente. Entonces a la cárcel, ¿no? Entonces, claro. Y incluso más antiguo, porque aquí mira, el marqués de Mascardi, siendo presidente del Tribunal Criminal de Nápoles, impartió justicia en esta ciudad en 1778 hasta el 82, hacía comparecer a su presencia a los reos inconfesos, sentenciados a muerte. Examinaba su rostro y cabeza para pronunciar la sentencia definitiva. Qué bonito, ¿eh? Examinaba. El masca, ¿no? Ahí va, era jefe del tribunal, digamos, ¿no? Y examinaba el rostro, la cabeza, y el famoso fallo judicial del juez napolitano podía ser, en latín, con dos cojones lo digo en latín, auditis testibus pro et contra visa facie et examinato capite ad furcas damanmus, ¿eh? Que traducido ahora, más o menos el hijo de puta, a los pobres reos, le decía... Oído los testigos a favor y en contra y vistas tu cara y tu cabeza, feo, que eres muy feo. Terminaba diciendo, te condeno a la horca. Hijo de puta. No, feo, que eres muy feo. A la horca. Por eso digo yo que son esto del pobre hombre, que la mujer antes era fea y no lo sabía, tuvo hijos feos, son dramas de la vida moderna, porque casi peor que te pongan en la horca diciendo, mira, las pruebas, los testigos, pero es que eres muy feo, eres difícil de mirar. Tú vas a la horca. Y lo hice la justicia lo hice. No voy a, ¿eh? Toma frenología en tu boca. Pff, madre mía. Y esta típica forma de condenar a un imputado por el mero hecho de su cara, su cabeza, no cumplieren con los cánones de belleza, parece que tuvo antecedentes en el derecho romano. No voy a, tío. Edicto de Valerio, según el cual se atribuye a este emperador a comienzos del siglo IV la siguiente máxima. Cuando tengas duda entre dos presuntos culpables, condena al más feo. Es decir, indubio pro feo. En latín. Indubio pro feo. Feo en latín es igual que en castellano. Indubio pro feo. Eso podía, pues, ponerlo en el escudo de Radio Mundo Caníbal. La verdad que es precioso, ¿eh? Precioso. Ante la duda, el más feo es el culpable. Sí, ¿sabes, tío? Es un derecho romano antiguo. De hecho, hay quienes consideran que si un delincuente se denomina malhechor es precisamente porque esa persona está mal hecha. Es de cajón, si es que lo ve todo el mundo. No, bueno, pero etimológicamente está ahí, malhechor, es un malhechor. Pues de ahí viene, malhechor, mal hecho, feo, feo, por lo tanto, delincuente. Curioso, curioso. Que drama de la vida moderna, que lloramos por todo, somos unas nenazas. Ya, Nanako dice, no leáis esto. A ver, espérate, me he perdido, lo he perdido. Oye, igual cuánto escribe, ¿qué ha dicho? No leáis esto, amado líder. ¿Qué dualidad habla usted continuamente a su izquierda, dirigiéndose a la audiencia? Recuerde que la audiencia percibe esto como si le hablara a alguien como hace Chicote. Pero en ocasiones, bellas ocasiones, dirige una mirada directa y frontal que rompe la cuarta pared. Perdón y gracias. La cuarta pared, ¿verdad? Pero es que... Tenemos gente muy, muy, muy, muy, muy leída. No, pero sabe, sabe de belleza, sabe. Pero es que estamos hablando de belleza y... Y mirar a la cámara, pues claro, la gente es como un flash, la gente le molesta los flash molesta. Entonces un flash de luz cuando miro directamente que no quiero obnubilar al público canibalero. Claro, es que otro consejo que damos a la audiencia, no se puede mirar fijamente ni a través de la cámara, es que vais a quedar ciegos, vais a perder visión. Efectivamente, efectivamente. Si no habéis perdido ya, de tanto. Podría ser, sí. Bueno, es magia pura. Bueno, hemos demostrado tú y yo, después de 40 y pico años, esa leyenda urbana que había, la hemos por fin descartado. Que lo de las pajas te queda ciego. Aquí estamos los dos. O sea, sí, bueno, una prueba empírica. Hay un dicho que dice, un dicho popular que dice que... dicen que masturbarse produce ceguera. Cuando ya me pongan gafas, par. Bueno, pues en nuestro caso cuando nos operemos de la vista, que ahora que lo digo es verdad, claro, que los dos nos hemos operado de la vista, o sea que igual tiene un poquito de razón y todo. Claro. Nos tuvimos que... Bueno, ¿es una operación de estética? No, no, yo creo que no, ¿no? Porque no cambia... La estética no, es una operación de necesidad, pues sí, es un cegato de mierda, como... Sí, bueno, ya no somos cuatro ojos y eso que... Sí, también puede ser. Bueno... Amigos Radio Mundo Caníbal, hablando sobre la belleza, amigos Radio Mundo Caníbal... Y lanza luz sobre vuestro camino de oscuridad, sobre vuestra penumbra, vuestro pesar. Amigos Radio Mundo Caníbal, la belleza, ¿qué es la belleza? Opinen, opinen sobre el chat. El chat es gratuito, no os vamos a cobrar nada. El chat nos une más aún a toda la comunidad mundo caníbalera. Vamos a hacer una pregunta a ti primero y al público después por la latencia del directo. Siguiente pregunta que tengo, ¿qué retoque crees que te haría falta? Si tuvieras la posibilidad, tuvieras dinero de sobra y dices, este defecto que me está volviendo loco, yo esto me lo quitaría. ¿Cuál? Hombre, dicen que eso de sacarse las costillas, quitarse las costillas flotantes, ayuda mucho a innovar en tu autoplacer. Sí, sí, la leyenda urbana también de Marilyn Manson, que decían de eso de Marilyn Manson. Bueno, yo creo que no le hace ni falta al hombre, pero bueno. Pero igual pues, bueno, pues está curioso, curioso. Yo he pensado, he reflexionado, he estado reflexionando días, todos estos días, apenas he podido dormir. Utilizar, más que una operación estética, yo me haría un clon. ¿Un clon? Un clon. Primero como copia de seguridad, porque nunca se sabe, a lo mejor se me cierra el Windows y bueno, por lo menos tengo a alguien... Eso por un lado. Y después tengo el clon ahí, iba a decir encerrado en el armario. Pero bueno... en reserva, lo tengo en reserva y de vez en cuando me asomaría y me vería a mí, ¿no? Y yo creo que al principio me miraría y digo, oh, qué guapo, qué bello. Después tocaría su piel suave y tersa. Sí. Eso te iba a decir, primero lo mira, después ya empieza. Y después ya probaría a darme. ¿Cómo son esos labios? A darme besito a mí. No. Y ya no sé, pero yo intuyo que iría por ahí, y podría terminar, iba a decir mal, pero. Bueno. O bien, es que hay varias perspectivas para ver el mismo asunto. Es subjetivo. Y bueno, y mi señora estaría súper contentísima. Claro. Estaría, pero vamos, yo, ole, con castañuela en la cama. Ole, ole, y ole, y hola. Ole, y hola. Entonces, segurísimo, vamos, segurísimo. Seguramente. Ah, mira, y hablando de esto un poco, vamos a la internet, porque me acabo de acordar que tengo aquí algo preciosísimo, una aplicación en el móvil, que esto, si lo llego a tener cuando era joven, pues mira, pues me hubiera cambiado la vida. Y así, se llama una aplicación, se llama Test del Beso, calculadora de besos y amor. Es maravilloso. Sí. O sea, tienes el móvil, tienes una pantalla, fíjate aquí en la pantallita, ahora os llega, que instalas en el smartphone, en la aplicación, y te aparece en pantalla unos labios pintados, o la pantalla de un labio, y ahí puedes practicar. pues practicar pues cualquier chavilla que no haya besado, pues oye, pues está ahí para. Y está ahí, la aplicación es gratuita y está en la, en la internet. Fácil. Bueno, ¿y qué calcula? ¿Qué calcula? ¿La calidad del beso? ¿Qué mira, es lo que hace? ¿Cómo se usa? Descarga aplicación, los juegos, los besos, prueba tus habilidades de beso. Fácil de usar, solo besa los labios en pantalla. La calculadora de beso calcula el porcentaje hasta 100%. Joder, tío. Joder, hasta el 100%. Que a veces, cuando eres joven, eso del 100% te cuesta asimilarlo, pero el hecho de decirte 100%, beso, pantalla. El porcentaje mide tu pasión, romance, experiencia, beso y más. Comparte los resultados con todos tus amigos. Estás en clase y digo, mira, con esta aplicación que estoy besando al móvil, y los amigos pues dicen, oh, qué interesante, pásamelo, ¿sabes? Digo, y eres el más popular de la clase. No sé cómo lo ves, pero a mí me parece estupendo. Mira, si queréis, ¿queréis que toquemos las estadísticas? No sé si saldrá algo interesante. Como siempre visitamos Google Trends. Aquí toca, ¿no? Me gusta el vicio. Correcto. ¿Con qué podemos comparar estética? ¿Con qué término de búsqueda? Bueno, Google Trends, recuerdo que esto analiza las búsquedas en global. Aquí ahora mismo lo tengo en todo el mundo, en los últimos 5 años, las búsquedas que se hacen en Google, y hay una estadística. Entonces, se ve que aquí sube y baja la búsqueda de belleza, baja. Y fíjate, hay como ciclos, si te fijas. Son 5 años y aquí hay una fecha en la que boom, baja y sube, boom, y vuelve otra vez, y boom, y van, y boom, boom, boom. Y esos picos mínimos se producen en Navidad, diciembre. Diciembre 2016, 2017. Se ve que en diciembre, por lo que sea, justo después de la cena de Navidad, creo yo que será, baja. No lo entiendo. No lo entiendo, porque sería al revés, ¿no? Antes de la cena de Navidad, antes de fin de año, si te fijas, debería subir las búsquedas sobre la estética y belleza, ¿no? Porque todo el mundo quiere ir a la cena de Navidad, a la cena de empresa, a la cena familiar, a la cena con amigos. Todo el mundo quiere. Yo creo que está bien, porque la gente va segura de sí misma, se mira al espejo, ¿sí? Estoy que me follo. Y una vez que ya ha bebido bastante y suficiente, viene ya el derrumbe, que qué fea soy, que nadie me quiere, que el típico pero, amigo o amiga que ves aquí un poco apaciguado en la fiesta, que ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Sí. No me siento bella. Pero a lo mejor eso sería en enero, ¿no? Que está un poco más la crisis, que todo el mundo se apunta al gimnasio, que todo el mundo se está más, lo que tú dices, ¿no? Pero yo pega más en enero, pero en diciembre, tío. En diciembre todavía hay interés, ahí es como esperanza, ¿no? De, ay, qué guapo. Sí, con este. También la Navidad trae mucha depresión a la gente, ¿eh? Sí. Por motivos miles. Sí, entonces, sí. La gente se siente más fea. No sé por qué. Bueno, ahí lo quería sacar a colación. Nanaco habla, Nanaco. Pero, y sigue, ¿a quién le hablas, amado líder? ¿Dónde mira? Nanaco está obsesivamente. Ya uno de nuestros colaboradores ya ha contestado a Nanaco. Así. No mirar fijamente a la cámara, su luz os dejaría ciegos de divinidad. Es que la gente no entiende todavía, no comprende que estamos ante el amado líder. El amado líder. Que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo hace, amigos. Sí. Y es bello. Y su luz nos ciega. No puede mirar directamente a la cámara. Y Nanaco, cuenta con este dato. Estoy mirando a la pantalla donde me veo. Entonces, el amado líder se mira al amado líder. Entonces, me cuesta dejar de mirarme, porque me estoy mirando y todo es coherente, porque el amado líder disfruta de su propia belleza, claro, es normal. Me miro y digo, caray, ¿sabes? Que ya no se utiliza esa expresión, pero caray es lo primero que me sale. Hostia, ha salido esta foto, no, era un tema que quería tocar luego, pero bueno, ¿ha escuchado el tema del Satisfizer? ¿Eso qué es? Lo he visto por ahí, pero no sé qué es. No, eso es un succionador de clítoris, que ahora se está vendiendo como rosquilla. Succionador de clítoris. No, me parece es algo maravilloso. Esto sí que hemos llegado al siglo XXI a partir de esta fecha. Por lo visto, las mujeres que lo utilizan consiguen alguna, o por lo menos he escuchado entrevistas, que lo consiguen el orgasmo en 5 o 10 segundos. Consiguen el orgasmo. O sea que es claro, el antiguo adagio masculino de pajote y alcamote, que siempre hemos tenido nosotros, que bueno, está un poco estresado. Un pajote al camote, que a más 5 segundos no, pero bueno, algo rapidito para, en vez de una pastilla o lo que sea, pues ahora con esto se aplica. Entonces, en mi imaginación, la evolución humana, por supuesto, a los pobres que estén ahora ligando, buscando su pareja, como tú y yo, que ya estamos más que surtidos, pero las generaciones futuras, ya como no tengas una boquita de Satisfacer, que Satisfacer tiene esa forma, la boca del modelo, he hecho un montaje y creo que ese puede ser el futuro de la especie humana, puede ser, no sé, me viene a mí. Porque sea, estáis en Ivo, tenéis que mirar YouTube y veréis este montaje que he hecho, que yo creo que puede ser el futuro. Si no tienes una boquita succionadora bien hecha. Pues. Pero está muy bien, porque hay mucho bestia, mucho bruto por ahí, y que solo mira lo suyo. Y la verdad que cuando está... Sobre todo si se implanta la moda japonesa de los dientes torcidos. Sí, también. Uy, verdad. Eso pues, se mezcla y chungo. Es muy conveniente, el succionador. Y chungo. Pero bueno, el que no sepa utilizar la lengua y la boca, la verdad que se merece la extinción. Y a mí me parece chapo. El aparato ese, que sirva como una criba evolutiva para el hombre masculino vaya desapareciendo a todo aquel que no sepa comer bien lo que hay que comer. Perfecto, chapo. Mis dieces. Amigos, hay que saber comer, y sobre todo en estas épocas de mucha comida y mucha bebida. Comer bien y ser agradecido con la comida. Te ponen una comida por delante, si te ponen una comida por delante, eso de pequeño me la han enseñado, una buena lenteja, te ponen lo que sea, algo que esté rico, que es rico de comer, tú coges y te lo comes agradecido, te lo comes, porque eso es agradecimiento al ofrecimiento que se te hace, ¿sabes? Y hay mucho tonto que no sabe, y por culpa de ello pues salen estas cosas, pero bueno, me parece bien, cubre un mercado que hay, sí señor. Bueno, vamos a hacer un último micropene, ¿no? Un último micropene. Sí, micropene. Amigos, y volvemos en un micromomento. Ya te digo. Aprovechad para ir ocurriéndose nuevas preguntas sobre la belleza. ¿Qué es la belleza, amigos? Estás de un mundo caníbal, la estás destripando. Estás arrojando luz sobre vuestro camino de ignorancia. Un micropene y volvemos. We'll be right back. estamos de vuelta en Radio Mundo Caníbal, hablando de la belleza un día más, Radio Mundo Caníbal, con mi debate muy interesante. Manuelo Caníbal desde Mordor está diciendo cosas muy interesantes y está estimulando la pituitaria del amado líder yo desde Afganistán, una cueva donde estamos sin duda tratando un tema súper interesante y está siendo bastante seguido por las redes, internet y en varios países desconocidos. Entonces que no tenemos ni idea de qué hacen allí. Ya mira a cámara, ¿no? Ya mira a cámara, ya está. Ya mira a cámara. Si alguien tiene problemas de vista, es su problema. Opérate. O estudia. Si tiene problemas de vista, estudia. Venga, Isa, referente a que no miró a cámara, dice que también es que el amado líder nos quiere deleitar con su perfil. Tiene razón. Un perfil grecorromano, casi diría. Y Prieto dice algo críptico, ¿no? Que dice... Dice Prieto, JJ, estética, lotería y pavo. Estética. Sobre la estadística, era el momento que estaba hablando de la estadística de la, de la estética. Ah, que pusiéramos estética, lotería y pavo. Ay, mira, nos ha dado una idea, tío. Cago en la puta. Ah, estética, lotería y pavo. Es que no hacemos caso a las bellas personas de. Y claro, así nos va. Vamos a hacer caso a JJ, estética. Vamos a poner lotería. Amigos, tiene una banda de rock. Pues me manda, contesta con nosotros, que nosotros dedicamos a tu banda de rock, con entrevistas, con vuestros temas. Sí. Todo depende del número de cervezas que traigáis también, ¿eh? Eso es muy importante para haceros famosos por siempre jamás. Tiene razón, JJ. Agua. Pepe Chapman, le gustamos mucho. Gracias, Pepe. Pepe, eres un crack. Míratelo también, porque eso tampoco es normal, pero gracias por. Pues me gusta. Tiene razón JJ. Aquí en rojo está lotería. Es verdad que en Navidad, en diciembre, mira cómo se repite en 5 años. Clock. Pero la lotería gana de calle a la estética y al pavo. Aquí también el pavo en amarillo. Fíjate, el pavo también pega picos en diciembre. Efectivamente. Y la estética, por lo que sea, es lo contrario. La gente se olvida de la estética y se dedica más a apostar y al pavo. No hay nada como el pavo, como la edad del pavo, por ejemplo. La edad del pavo es bellísima, bellísima. Mamá, he cerrado lo que no quería. Ahí estaba Isa también, otro comentario, ¿no? Que... Bueno, tenemos aquí un tal Johnny Lyons. Dice, thank you, gracias, chukran, gracias, danke, taramakas, taramakasi. En japonés también, qué bonito. Qué bonito. Sí, pues no conocemos Johnny Lyons, pero bienvenido, si estás por ahí, apúntate a este mundo alternativo que es el mundo caníbal. Oh yeah. Y bueno, Isa también habla de Satisfizer, de lo que hemos hablado antes. Comenta... Uy, espérate, le he dado la pausa sin querer. Amigos, perdón. Hay un problema técnico. Perdón, le daba la tecla que no era. Sí. Yo ya he pedido el Satisfizer para Reyes, dice Isa. Pues nada, enhorabuena y nada, ya nos contará cómo va. Porque también, por visto, no a todas están Satisfizer, eso también lo he escuchado. Pero bueno, se ve que a otras sí. Yo, de luego, yo he estado por comprármelo para probarlo. Gracias a nuestro micro PN, pues quién sabe, a lo mejor nos sirve. Sí, le da un clítoris y un micro. Micropene total, claro que sí. Bueno, más preguntitas si quieres para ti, para el público. ¿Crees que los guapos tienen ventaja sobre los feos? Hombre, nosotros tenemos siempre. Nunca tenemos que esperar colas. Nosotros, cuando vamos a comprar el pan o al cine, nunca nos dejan siempre. Oye, no, pasa. Sí, porque da un poquito de cosa decirle algo a un guapo, ¿verdad? Sí. Da como un poquito de. Uy. Sí. Es tan guapo que a lo mejor ni me ve. Me ve. En serio. Como no soy guapo, soy como transparente, soy transparente a la sociedad. Entonces, si yo hablo con un guapo, el guapo me mira como diciendo, uy, hay un espíritu aquí, hay un ente que me está hablando, tal vez, una voz etérica, o la megafonía, quizás. Además, los guapos hablan así, hablan guapo. Hablan en guapo. Es verdad, en guapo. El guapo es casi un idioma, Un dialecto de la belleza, amigos. ¿Puede ser? Amigos, Radio Mundo Caníbal, el mejor radio del mundo, quería momento. ¿Y los feos? ¿Tienen ventaja los feos? Hombre, tienen la ventaja de ser feos, ¿no? No sé. No, coño. Para pasar de saber. Camuflarse con el entorno. En la guerra. En la guerra. Mueren menos feos, mueren más guapos. Porque los guapos son más. son objetivos más, sí, más visibles. Mira, el enemigo, pero además tú ves el enemigo, un guapo y un feo, tú disparas al guapo. Sí. Claro, al feo digo, no, primero el guapo, primero vamos a matar al guapo, y el feo ya si da tiempo, y aparte el feo te mete una trinchera y la gente ya dice, qué feo me voy, ¿no? Y abre camino, ¿no? Abre camino en las trincheras, los feos, porque esa es la posible ventaja que se me ocurre, no sé, no, no sé vosotros. Si tenéis algún tipo de ventaja en el público que escucháis, pues sobre, no sé, lo que te has dicho, la cola del pan también es... Por eso también perdió la guerra Alemania, Segunda Guerra Mundial, perdió la guerra. Porque eran todos muy rubios, altos, ojos azules. Ahí se equivocó. Ahí se equivocó. Hitler se equivocó. Lo estaban poniendo a huevo. Claro. Eran objetivos claros y perdieron la guerra por eso. Rubio, guapísimo, altísimo, pues claro, eso es normal. Ah, bueno, por cierto, ¿tú cómo lo llevas? ¿Trompa elefante o casco alemán? Hablando un poco de todo. Hombre, la trompa elefante siempre va, ¿sí?, va devorando la... va devorando la selva, sí, africana. Es que, el casco alemán ya está... Desuso. No está bien visto, sí, estéticamente. Pero fíjate tú que en la Segunda Guerra Mundial, un dato, el uniforme del ejército alemán, el casco del soldado alemán imitaba el falo masculino, que era, daba un toque de hombría. Consciente y conscientemente, tú como si hubieras falo desfilando, ¿no? Y eso estaba bien pensado para la psique, hostia, pollas con armas vienen a atacarnos, ¿sabes? Pues yo digo yo que si está operado de la fimosis, pues tendrá el casco alemán, y si no tiene la trompa de elefante, pues esa es, claro, es la pregunta. El público, si queréis, pues... Sí, podéis desgranar. Sí, que sea, trompa de elefante, casco alemán, ¿no interesa? No, pero bueno, es una pregunta que creo que había que hacer, lógico. El idioma de los guapos es el coreano. ¡Oh! ¡Hostia, es verdad! Tiene razón ahí, José. Sí, sapo. Es cierto. Ahora están los grupos estos coreanos de pop coreano, creo que es, y están reventando todo, ¿eh? De hecho, nosotros, el amado líder, yo, nuestros acólitos que suelen colaborar con nosotros, hablamos coreano en la intimidad. Sí. Eso es un hecho. Sí. Pero solamente el idioma de los guapos, porque la cara de los guapos no es la de los coreanos, evidentemente. No. Bueno, pero en estas nuevas generaciones sí, ¿eh? Que hay mucho guapo. Hay mucho guapo. Sí. Tú sabes, está cambiando las tornas están cambiando. Mira, hablando de la fealdad, hay una curiosidad que me enteré la otra vez, porque esto es cierta. Es Quasimodo, la catedral de Notre Dame, la leyenda del Quasimodo, que del libro este del jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Que había el jorobado que era deforme, feo y tal. Pues tú sabes de dónde vino la inspiración a Víctor Hugo para ese personaje. La inspiración, pues no sé. Le vino de... Porque, por esto, veraneaba a su familia en Málaga. En 1800... No me acuerdo qué año. Pero bueno, veraneaban en Málaga. Y Víctor Hugo conoció al jorobado de la iglesia de Santiago, que hay aquí en Málaga. Aquí en Málaga. Está por calle Alcazabilla, por la Pasada Mercedes, la iglesia de Santiago, y había un jorobado que tocaba la campana en esa iglesia. Y sí. Víctor Hugo, joven, o bueno, no sé si joven o mayor, pero venía, la verdad que no sé si era cuando era pequeño, y vio al jorobado. Y le inspiró para el personaje del jorobado de Notre Dame. O sea, la inspiración es local, un feo local famoso, digamos, desconocido. El jorobado de Notre Dame, no, el jorobado de la iglesia de Santiago, se podría llamar. Qué bonito. El jorobado de la iglesia de Santiago. Sí. Interesante. Qué cosa más bonita, Dios, bello. Cierto. Bueno, y aquí llegamos a la atracción sexual, por supuesto. Todo ha cogido la mano, atracción sexual. Dice que la primera impresión es decisiva. En menos de 2 segundos ya hemos hecho un juicio rápido de la persona que tenemos enfrente. En 2 segundos, niño. En 2 segundos. Somos rápidos, ¿eh? El cerebro no está para tontería, No está para tontería. Un psicólogo, Anthony Bolinches. La mujer se fija primero en la inteligencia, luego en la simpatía, si se divierte con él, y por último la personalidad, en que sea un hombre maduro y magnético. Maduro y magnético. Maduro y magnético, amigo. Es como un plátano con imán, amigo. O como un imán maduro, un imán bien, bien grueso, bien metálico. También hay que ponerse imanes, chicos. Llevad imanes en los bolsillos, nunca se sabe. El no sé qué sé yo, qué será eso, tío. ¿Qué creéis que es el no sé qué, qué sé yo? Esas cosas que llevan algunos que dices tú, no sé qué tiene, no sé qué tiene. Tiene algo que le pone palote. Que después, claro, hace rato hablé de los complejos de las guapas. Bueno, complejos no, de los problemas de las guapas. Esta anécdota que me contó una guapa, que es que no se le acercaba a nadie, porque era tan guapa que la gente le daba miedo acercarse. Y eso después me vino la explicación de por qué veréis mucho unas chicas súper, súper, súper guapas con un novio que es para darle tres patadas. O feo, o antipático, o ya de por sí retaquito. Alguien que no encaja, ¿no? Y eso, claro, y eso explica, claro. El único feo con dos cojones que se le ha acercado una guapa le ha dicho, oye, cariño, ¿qué tal? ¿Sales mañana? No sé qué. Y la pobre mujer ya harta de la ignorancia del público nubilado por su belleza, pues cae ante los pocos atractivos de encanto de una persona así. Y se explica a esas parejas. No, me ha venido a la cabeza, no sé. Una pregunta que quiero arrojar a la audiencia. ¿Qué preferís? ¿La belleza interior o la belleza exterior? En la encuesta lo han dejado claro, la belleza interior. Pero vamos a ser francos, otros pueden ser Hitler, me da igual, pero ser sinceros sobre todo, ser sinceros. ¿Y qué preferís, la belleza interior, la belleza exterior? Efectivamente. Un conjunto de ambos. Una cosa, la otra. Ir manifestando, si queréis. Oh, mira, JJ. Víctor Hugo, más Málaga, más documentos TV. ¿Era en francés esa drobina? No, es que JJ estuvimos hablando ya que soy adicto a la noche temática. Entonces me chupo los documentales de 4 en 4. Y casi todos los documentales de la noche temática son franceses. O sea que posiblemente viene por ahí. Mi sapiencia viene de la noche temática. Soy un resumen. Hago un potaje de la noche temática y aquí estamos, diciendo tonterías. Qué maravilla. Bueno, eso y la internet. La internet que nos da la vida. Que por cierto, está internet para algo. Vamos a sacarle partido. Tenemos a. Se ha unido Kiko Romero. Buenas, Kiko Romero. Hola, ¿qué tal, Kiko? ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? No hay cosas mejores que hacer un puto domingo que venir aquí. Gracias, Kiko. Dice Isa, hay un no sé qué que pone y no se sabe por qué. Así es el amor. Así es el amor, es cierto. Efectivamente. El amor es ciego, igual que la justicia. Y pues ocurren esas cosas. Bueno, y algunos oyentes también se han quedado ciegos hoy porque el amado líder ha mirado fijamente a la cámara. Y su luz divina... ¡Uf! ¡No miréis! Su luz divina os cegará de divinidad. Cuidado conmigo, que tengo aquí noticias en internet maravillosa. Hablando del blanqueamiento del ano, que hemos hablado antes, esta noticia dice así. Tomar el sol en el perineo es la última moda entre los influencers de la pseudosalud. Aunque esto está más relacionado con la salud, pero claro... Aquí tenemos algo contradictorio. O blanqueamos el ano... O tomamos el sol, nos ponemos morenito el ano. Entonces, la sociedad se está volviendo loca. Porque sí, hay mensaje es contradictorio. Una controversia. Hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, podemos decir. Sí. Y... O el blanqueamiento anal o tostarse el ano. O te tuestas el ano o te lo blanqueas, pero las dos cosas a la vez no se pueden. Tienes que coger. No puede ser. O a lo mejor te lo puedes mitad y mitad también para completar un poco. Te pones un fisito cuando tomes el sol medio ano y el otro medio ano pues te lo tienes blanquito. No sé. Yo he leído un poquito, pierdo el tiempo con estas tonterías y básicamente, más que en tema de. No es tema de belleza, es más bien es un tema de energía. Porque por lo visto esto te carga de energía, esta teoría. O sea, te pones. Bueno, ahí es donde se encuentra uno de los principales chakras del cuerpo, amigo. Sí, sí. En el perineo. El perineo es un chakra importante para el cuerpo. Pero bueno, que a lo mejor todo esto, que lo deberían comparar con tomar un café por la mañana, un cafelito, un cappuccino. ¿Really, George? Pues un cappuccino. Y medir la energía, ¿no? Que a lo mejor te puedes ahorrar el tomar el sol. Que yo, claro, yo ojalá pudiera yo probarlo, pero es que si me pongo en el balcón me va a ver el vecino que tengo enfrente. Y no sé, a lo mejor no un disgusto para él, porque mi ano no es nada desagradable. Tengo un perineo nacarado, yo tengo un perineo que brilla, igual que mi presencia. Tengo un perineo que es nacarado, brilla. Yo de hecho podía trabajar de farero sin faro, sí. Si te digo. Lo que pasa es que un farero de día, porque de noche si no hay nada que refleje mi perineo nacarado, pues es un problema grande. Farero sin faro, pero con falda. Con falda escocesa. Es verdad, claro. Con falda, mira, como tenemos la falda escocesa, que siempre estamos con la falda. Bueno, mira mi chaleco precioso, ¿eh? Pero mira cómo está esta falda. Esta falda yo me pondría arriba del faro, me daría la vuelta. me levantaría la falda y mi ¿cómo se llama eso? El perineo nacarado, pues iluminaría el camino a los barcos petroleros, sobre todo petroleros. Un petrolero se fija más en los perineos. Es lo que dice la gente por aquí, por es hacerse un ojo de Mordor. Qué bonito, un ojo de Mordor. Un ojo de Mordor y iluminas, guías hacia el mal, posible también que te lleve hacia el mal, pero bueno, te guía, ¿no? Te guía total, claro. Oye, mira, espérate, Kiko Romero, esto es lo que ha dicho antes, ¿no? Estoy hasta el labo de curro toda la semana y malo, así que os escucho. Si el tema es de la belleza interior, quiero un solomillo. Bueno, no lo vendemos, pero bueno, vamos a intentar de tal que te llegue, o sea, efectivamente, que te llegue un poquito de belleza interior. Isa también habla, ¿no? Dice también Kiko, dice sobre el blanqueo de ano, que pues hemorroides blancas, querido Kiko. Es sencillo. Sobre el blanqueo de ano, ¿qué pasa si tiene? Uy, es verdad. Las hemorroides, que se dice en anglosajón, hemorroides. Pues no lo sé, no sé. Es muy delicado, ¿no? Porque la hemorroides ya no es lo mismo que el perineo, ya es... Pero si te blanqueas el ano y tienes hemorroides, te blanqueas las hemorroides también, ¿no? No, bueno, si tienes hemorroides, píntatelo con un lápiz de labio, por lo menos algo de protección tendrá y estará más atractivo, está. Puedes tener el ano blanco y poner cara sonriente sobre las hemorroides, ¿no? Claro, tienes cuatro caras sonrientes. Mira, así. Isa dice, hay que echar protección 50, que esa zona es muy sensible y se quema. Luego no se puede utilizar un tiempo. Isa se ve que practica el tomar el sol perineal. Y bueno, si es eso, cuéntanos. ¿Es como un café cargado o es más bien como un chute de adrenalina? Le ha gustado mucho tu chaleco, a Isa. Ah, sí. Espérate, voy a arrasar con el chat. Muero de amor con el chaleco de Amadeo. Gracias. Lo he heredado. Creo que sí. Es del siglo XVI. Seguro que está a la moda. Es que mira... He intentado ponerme guapo para hoy, o sea, más guapo, quiero decir, y no encontré la corbata. Y al final digo, bueno, pues pongo solo el chaleco. Y sí, este chaleco tiene mucha historia, mucha historia, que un día de esto lo contaremos, pero sí. Bueno, veréis que he puesto la imagen, hay una película de Star Wars y está puesto el bebé Yoda. No sé si lo has visto, que hay ahora un Yoda, un personaje nuevo. Mira, que, chiquitico. Sí. Y claro, como la reflexión en internet, que si existe, o sea, que es una especie, digamos, dentro del universo de Star Wars, el Yoda, y aquí aparece un bebé Yoda de pequeño. Entonces alguien en internet, la sabia internet, ha reflexionado y ha dicho, hostia, si hay un bebé Yoda, eso significa que la especie Yoda fornica. Claro. Y como son feos los hijos de puta, lo dice, bueno, los feos tenemos esperanza, si esta gente folla, nadie es suficientemente feo para no follar. O sea, una reflexión muy bonita, muy bonita. Si Jordi Pujol pudo ha creado una familia, ¿por qué no Yoda? Sí, ahí también la has dado. Vale. Ahora que tú ves el bebé Yoda y dices qué guapo, qué bonito. Pero esto es un engañabobo. Los bebés son un engañabobo. Son todos bonitos. Son así los bebés, pero después crecen y se ponen como nosotros. O sea, que esto es el marketing de la evolución. Que veo un bebé, yo quiero otro. Y aquí estamos, 7 mil millones de personas aquí, ¿sabes? Te digo. Pero cuando un bebé Yoda crece, pues pasa lo que pasa, señores. La moda, es una moda en realidad. Tener bebés es una moda. Algún día pasará. Además, hay una selección natural de guapo. O sea, la evolución dice que el guapo es el que ha procreado, pero después de tantos cientos de miles de años, no somos tan guapos. Somos mucho los feos. O sea, quiero decir, no hay tanto guapo, ¿no? Yo creo que la belleza está sobrevalorada. De todas formas, la belleza, como vimos anteriormente, en siglos atrás, la belleza era totalmente diferente, los cánones van cambiando. También es verdad que los cánones cambian más que la... Sí. Seguramente dentro de 1000 años, si el ser humano sigue en la Tierra, si la Tierra sigue como ahora o no sé cómo estará, habrán cambiado los cánones de belleza. Nosotros a lo mejor dentro de 1000 años no somos tan bellos como ahora. Hablo del amado líder y de mi mismo Dios. Sí. Pues la belleza a lo mejor ha pasado de moda o ha perdido cánones en... A lo mejor dentro de 1000 años el ser humano es totalmente sin pelo, no tiene ni cejas, sí, ni pues, pestañas. Digamos que las tendencias y toda nuestra mierda ha liado a la evolución. La evolución es algo natural que surge y seguí y dice, bueno, pero ¿qué queréis? ¿Queréis gordo? ¿Queréis flaco? ¿Queréis calvo? ¿Queréis con pelo? Uy, coño, ¿qué ha pasado? Un exabrupto. Esto no lo hago normalmente. Un divino exabrupto del amado líder. Amigo Radio Mundo Caníbal hablando sobre la belleza, la belleza, la belleza. ¿Qué es la belleza en realidad? ¿La belleza es un ejercicio de banalidad? ¿La belleza qué es? ¿Qué es? ¿Se lleva por dentro, se lleva por fuera, se lleva por todos sitios? La belleza se plasma como arte, la belleza se plasma como palabra, como escritura, como música. La belleza es la belleza. ¿Es un acto de bondad? ¿Puede ser bello? Es verdad. Claro que sí. Belleza, amigo. Una pregunta para ti y para todo el público. ¿Te pone Manuelo morritos cuando haces fotos? ¿Te acerca una cámara o un selfie y haces así? Hombre, siempre. Yo tengo que confesar que antes no lo hacía. Y ahora lo hago. Una foto y lo hago. Y, claro. Sí, porque siempre he tenido la foto, yo tengo una. Mi cara cada vez que se acerca una cámara se transforma. No sé cómo ponerme guapo, digamos. Pero, espontáneamente. Yo no puedo mantener el rictus, ¿no? ¿Rictus se dice? Rictus. Una sonrisa. En una foto. Tengo que poner caretos. Pongo caretos siempre. Foto. Venga, foto, siempre. Venga, vamos a imaginar que no hace una foto. Venga, foto, cara de foto. Por eso, que siempre que viene la cámara, como que intentas ponerte guapo. No hay nada peor que intentar. Parecerte pero, guapo o hacer que claro, eres guapo. Intentarlo es lo malo. ¡Púlsalo! Es que no puedes intentar ser guapo cuando ya eres realmente claro. Es que entonces no pueden poner otra cara. Claro, pero eso la gente no lo sabe. La gente tiene que saber que ya es guapa. Entonces no tienes que intentar parecer guapo. Cuando intentas parecer guapo es cuando haces la mierda, ¿no? Entonces, claro. A mí de siempre viene la cámara y yo... En todas las fotos. En todas las fotos es diferente. Digo, no lo sé, yo no lo controlo. Hay alguien dentro que cambia el gesto, ¿no? Y ya, como formato universal, el morrito, pues me facilita mucho. Tengo una fina foto. Nuestra cotidianidad es ser bello, amigo. Sí, entonces, la espontaneidad, lo espontáneo es bello. Sí, señor. La verdad que estamos. El programa está terminando de una. Uy. Somos muy bellos y no podemos mantener nuestra belleza en una imagen, tenemos que cambiarla, es así, no hay otra, amigos. Mira, Josapo dice, el bebé Yoda tiene 50 años. Hostia, el hijo puta, 50. Bueno, mira, un chaval. Para tener 50 años está muy bien, señor. Isa, algún morrito he puesto en un intento de ocultar mi fealdad. Isa es modesta, Isa es realmente muy bella. Muy modesta. Sobre todo desde que comenzó a colaborar con Radio Mundo Caníbal, sí, su belleza se ha multiplicado. Sí, porque antes ya no te puedo decir, pero desde que estaba en Mundo Caníbal, vamos, es la caña. Espera que enfoque, enfoca, perfecto. O sea, por cara de estriños para hacer fotos también. Es verdad, cara de estriños, ¿no? Estriños. No sé. Bueno, hay una modelo, un vídeo ya que no lo tengo aquí, pero es flipante. Hay una chinita modelo y con un bolsito y está posando para fotos. Y hace postura cada dos segundos. Es que es para verlo, describirlo es muy raro. Pero hace, pum, de lado, pum, de frente, pum. Le mando la pierna y pum, pa, pa, pa, y te hace 20... Sí, por segundo, 60 posturas al minuto. Y el vídeo es alucinante. Es puto alucinante. Puto alucinante. Joder. Para lo que hemos llegado. 60 posturas por minuto, amigo, ni el Kama Sutra. efectivamente. Mira, una clave para todos los que queramos procrear y seguir procreando. La inclinación de nuestra cabeza determina qué tan atractivo podemos ser para el sexo opuesto. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, porque... No lo sé. Inconscientemente, biológicamente, la hembra busca un macho, hembra, macho, bueno, un hombre alto. Entonces, la visión que tiene una mujer de un hombre alto es la barbilla, digamos. Entonces, si tú cuando hablas con una chica, para parecer atractivo, tienes que inclinar, es decir, también, dice, un poquito, porque claro, si hablas con una chica así, parece tonto del culo, ¿no? Que eso se compensa una cosa con la otra, y este tío es tonto. Claro, la verdad que una mujer le hace así y la mujer mira arriba al techo y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, no? Puede, es un arma de doble filo. Entonces tienes que, dice, 15 grados, o sea, que tienes que un transportador de ángulo cuando vaya a la barra de un bar, tienes fuego con el transportador de ángulo aquí, te lo pones aquí así, y le dice, pero la chica, son 15 gradillos, son 2 grados, ves aquí en el transportador, me ayuda mucho a procrear con usted, señorita desconocida. Y bueno, pues una clave que determina un futuro, sí señor, no sé qué te parece. Totalmente, amigo. Hay que ir así. Si queréis ligar... Pues no sé, como última pregunta para la audiencia, o sobre todo para las chicas, ¿pensáis que esta teoría es correcta? Si la barbilla está así, pensáis, coño, me lo fo. Habléis con... Oye, coño, que me lo fo. Oye, pero escucha, tenemos que hacer los mis debates ya a partir de ahora, ¿sí? Porque esto, digamos que no es consciente, esto es el subconsciente el que lo trabaja. Entonces, si a partir de ahora, si hacemos los mis debates así, pues... Llega público a Obuco, a Palazo. Público a miles. Mira. Mira la estadística, ¿cuánto van? 11, ve. Éramos 8 y ahora somos 11. De puta madre, mira. Mía. Canejo, no baje la barbilla. Sí. Siempre orgulloso. Y... Siempre. Qué bonito. Bueno, ya basta, estoy harto de ser tan popular. Bueno, amigos, hoy follamos seguro porque hemos mantenido la barbilla. Segurísimo. Suficiente para atraer al sexo opuesto. Hay al sexo, al mismo sexo. Hola, tenemos un comentario. Vicky López. Hola, Vicky. Dice, Manuelo tiene problemas. Ah, no, eso es José. Pues, Manuelo tiene problemas con el micro. Ah. Con el micropene. Pero eso lo sabemos todo. Eso es público, público notorio. Vox Populi. Ah, debería purísima. Ten cuidado. Vicky dice, el truco para la foto es decir sífili. Uy, qué bonito. Sífili. Uy, qué bonito. Sífili. Ah. Cultura popular, amigos. ¿Cómo se aprende de la cultura popular? Oye, me lo anoto, es verdad, sí, Fili, qué bonito. Santi Río se unió. Buenas, Santi Río. Santi Río está aquí con nosotros. Santi Río. Pero esto qué es. Queremos que te rías mucho. Santi Río, me río. Pepe Chamban, hay que saber llevar bien los 50. La clave, dormir toda la noche en el congelador. Ah, pues mira, son secretos de belleza, que también aquí podemos dar secretos de belleza para todo el mundo, para el público democrático, el mundo caníbal. ¿Tienes algún secreto? Bueno, ¿cómo te conservas tan bien, hijo de puta? Pues no sé, la verdad es que no paro de drogarme. ¿Te drogas mucho? ¿Qué tipo de drogas? ¿Snifas Fairy? Son drogas, amigos, son drogas aguas. Sintéticas sobre todo, y naturales. Son todas las drogas que hay, siempre me drogo, siempre estoy drogado, nunca duermo. No paro de practicar el sexo con animales. Oh, no. Me mantiene muy bello, muy bello, muy bello, todo muy bello, muy bello. Siempre hago el mal, hago el bien. Santi Río nos sigue obsesivamente. ¡Ah, Santi Río! ¡Me río con Santi Río! Y está aquí con nosotros, sí, señor. Isa, dice Isa, a ver qué dice Isa. Isa dice, también pone mucho una nuez pronunciada. Sí. Y ahí lo de levantar el cuello para vosotros. Es cierto. Bueno, pues ya está. Cuando hablemos con Isa... Yo creo que no sé. No sabe lo que tengo que hacer, amigo. No, no, yo creo que no tengo... No está ahí oculta, no está ahí... Bueno, son cosas que... Son datos, consejos, no, consejos, claro. Consejos de belleza. Bueno, y hablando de consejos de belleza, si vamos a la internet, si os parece bien. Y aquí, uy, me lío. Mira, ya por curiosidad, no, figura de cera lo hemos dejado ahí porque ya hemos tenido otros días. Pero mira, me he ido a una academia de modelos, muy, que tú te crees. Hombre, por fin tomaste la decisión, por fin. Y bueno, amado líder. Aquí, pues, si quieres ser modelo, pues, señores, Roger San Gentleman, hay cursos. Entonces, vamos a los cursos. Y fíjate tú a dónde va a llegar la cosa, que bueno, que esto es una profesión de futuro, y no cabe duda, la belleza, vamos, da dinero, y es lógico, no estamos criticando nada de esto, ni mucho menos. Pero hay un curso superior universitario de modelo profesional, que hasta ahí pinchas, y aquí está el temario, aquí está el temario, canío, que es un curso superior universitario, que no sabía yo que existía esto. Y aquí hay modelos, o sea, temas como presentación del sector de la moda, el modelo, la pasarela, la definición, el modelo, la publicidad de la belleza, historia, cultura de la moda, belleza, de alta costura, fashion, lo que sea, estética de la moda, definición, estética, moda y publicidad, estilo visual, tradicional, punto de vista informal, internet, nutrición, tipo de alimento, dieta equilibrada, vitamina, autonomía, anatomía humana también tocan. Ole su puta madre, qué bueno. Ejercicios preventivos, estilismo, las prendas clásicas, etiqueta masculina, femenina, básico, madre mía. Maquilleja, peluquería, belleza, maquillaje, peluquería, tipo de cabello corto, largo, liso. Es que hay temario, pasarela, diferentes técnicas de caminar, historia de la pasarela, corrección de postura, fotografía, grandes fotógrafos del siglo XX, aterrizo, escenografía, vídeo, casting, protocolo social. Dios mío, el protocolo también, hijos de puta, lo tocan todo. O sea, amigos, ¿qué hicieron los dinosaurios para merecerse esa situación con ese cometa que cayó? ¿Qué hicieron? En cambio, nosotros, el ser humano, está haciendo nada más que mierda. Se lo está buscando cada día, se lo busca. Sí, queremos la extinción, lo está diciendo, atrayendo. Está bueno, no nos pasa. Y con esto ya sí que pedimos la extinción del todo, porque hay un curso de Personal Chopper, que diréis, ¿qué es Personal Chopper? Personal Chopper es, por si no tienes suficiente criterio para la vida, pues hay una persona que te puede acompañar y decirte, esto te sienta bien, esto te sienta mal, que no sé, puedes ir con tu madre y también te lo puede decir, o tu abuela, pero bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a esto, y para hacer personal chopper también puedes, pues, hacer un curso que te da un diploma y, oye, temario, labor de personal chopper, vocabulario personal, esto me ha encantado, tío, personal chopper, vocabulario personal, esto lo intuyo, no lo sé, pero lo intuyo, personal chopper normalmente dice, o sea, este modelo, es genial, o sea, estos fashions, es súper enjote, y se basa sobre todo el vocabulario personal en el tipo verbal o palabra, o sea. Amigos, el llamado líder dominando idiomas. Sí, señor. Sí, pero bueno, yo para eso en el chopper siempre he pensado que era el que te cortaba el chope, ¿no? El charcutero. El personal chopper. Ah, tipo también, ¿verdad? Puede ser. Nuestro personal chopper de toda la vida, el que te corta el chope. Ese fue el primer personal chopper, amigo. Oh, qué bonito. Oye, pues ahí el temario debería ampliarlo a la mortadela con aceituna. Ahí y meterlo al personal chopper a cortar mortadela aceituna. A saber cómo finas láminas sin romper la aceituna. Finas láminas de belleza, amigo. Ahí cortando. Es lo que puede cortar el personal chopper. Mira, pues estamos terminando, ¿no? Sí, tengo muchas cosas más, porque analógicamente tengo muchas cosas, digitalmente tengo más, pero es una pena, no sé si hay algo que merezca la pena, como... Ah, bueno, mira, tenía aquí concurso de belleza, había de mi postura correcta en 1950. El primer concurso moderno de belleza fue en Estados Unidos en 1854, pero fue cancelado por protestas populares. Qué bonito. La gente se unió y dijo, no, que no me juzgues. Lo que pasa ahora en el siglo XXI, que no me juzgues. Pues ya en 1854, o sea, la gente salió a la gente y dijo, que no me juzgues. Está muy bien, muy bien. Y mira, como último, tengo una pregunta, creo que es muy bonita, muy exquisita, muy, a mí me parece correcta, a ver qué os parece a vosotros y a vosotras. Mira, la pregunta es, para vosotros, el público, y para ti, Manuelo, por el retardo en la línea, si me entiendes. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Más válidas. Pues, joder, que se me van las palabras. Si te muerde un guapo, ¿te conviertes en súper guapo? Pregunta. No sé. No, la verdad que no he experimentado esa... Es como el Spiderman, ¿no? Spiderman le picó una araña y... Ahí, esa es la idea, la de Spiderman. Si a Spiderman le picó una araña, se volvió en super araña, bueno, en hombre araña, puedes convertir. Si quieres convertirte en guapo, te tiene que morder un guapo. Esa es la pregunta. Te pregunto mal, ¿en una ocasión, alguna ocasión tú me has mordido? ¿Te recuerdas tú? ¿O yo te he mordido? Hombre, yo creo que me mordiste tú. Tú eres la mandolina, ¿sí? Tú eres la divinidad. Que somos todos, somos hijos de la divinidad. Me acuerdo de una vez que. Me acuerdo de una vez jugando al baloncesto. Nos pegamos un golpe y te mordí, o me pegó con la boca, no sé si en la cabeza o en el hombro o algo, y me rompiste el labio y todo. A lo mejor ahí cogí yo tu belleza. ¿Fue una mordida accidental? Yo no me acuerdo de eso. Sí, hombre, yo, no, a mí se me rompió el labio, me acuerdo yo, tú no te acuerdas, vete. Pero fue una mordida, básicamente fue una mordida. Y a lo mejor, chicos y chicas, lo que tenéis que hacer es quedar con Manuel. ¿Y que Manuel os dé un bocadito? Un poquito y os transformáis en persona bella. Persona bella, persona bella, persona bella. Y ojalá esto se transmita y por fin el mundo, la humanidad sea bella de verdad. Bella, bella, bella, o sea, estética. Por fin la belleza nos inunde. Nos inunde. A todos, correcto. Bueno, y comentarios últimos. Tenemos de todo. Josapo, mejor la baba de caracol, dice el tío. Sí, es una opción más. La baba de caracol, el caracol, pobrecito, el caracol, como me los pisan por el campo, angelicos míos. Isa, también hacer el máster de mocatriz, modelo, cantante y actriz. Hostia, se llama. Hostia, mira. Tiene mucho futuro. Hostia, eso es decir sífilis en la foto y esto de mocatriz, me están llegando conceptos maravillosos que me van a servir para la vida, para siempre. Esto me lo guardo y lo utilizaré siempre. Juanjo Saurieto, Juanjo, qué bienvenido, qué pasa, chaval. Está el tío por aquí. Y bueno, y tengo más preguntas, más mierda, pero ya es tarde, ¿no? Un poquito tarde. Sí, nos vamos a ir. Sí. Sí, sí, un poquito. Ya llevamos hora y media, hora 40 minutos ya, madre mía, de mi vida. Que no queremos cegaros con nuestra belleza, que pasa lo que pasa, que después no podéis salir. Claro, que van a llegar demandas porque hay gente ya tocada de la vista. Efectivamente. Ha estado mirando fijamente a la cámara y eso es complicado. Pues... Radio Mundo Caníbal, una vez más, lo hemos conseguido. Hemos sacado a la gente de la ignorancia, del camino de la oscuridad. Con nuestra verborrea, con nuestra belleza, sobre todo, con nuestra luminosidad que ha llegado a vuestros hogares. Y gracias por participar, como siempre, gracias por participar en el chat. Subiremos el programa a iVoox con la mejor música. Selección musical relacionada con el tema, con 4 o 5 temas que siempre hacemos. Se agradecería compartáis por todo. Compartid. Se lo digáis a la abuela, se lo digáis al vecino. Mira qué chavales más simpáticos. Mira, debates más bonitos. Cosa tan bonita, por Dios, cosa tan bonita. Pues muy bien, pues dada un saludo, un abrazo, un pellizco, un mordisco para todos. Muchas gracias por estar aquí. Os lo digo a la cámara, os lo digo, sois bellísimos todos. Gracias por venir. Estaremos ya mismo con otro tema. Ya avisaremos cuál. Próximamente otro mierda debate tan bueno o más que esto. All right, nos vemos. No tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra en el riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué bueno que estoy. No tengo alergia, no tengo gases, ni tengo el sarampión. No tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo harta la tensión. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué bueno que estoy. We'll be right back. miope, no tengo callo y nunca he estado treñido. No tengo ardores, no tengo caries, ni tengo hormojino cocido. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice. Pero ¿para qué vamos a hablar? Mejor me callo.